el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos en el Enredando las Mañanas aquí desde Radio Roja y tenemos en este nuevo bloque el espacio de nuestros compañeros y compañeras de Anred Rosario. Estamos en línea con Steffi, como habitualmente hacemos. Buen día, Steffi, ¿cómo estás? Mariano te saluda. Hola. Ahora sí, perfecto. Buen día, Steffi, ¿cómo estás? Ahora sí, buen día, ¿cómo andas? Buen día, muy bien, aquí mañana soleada aquí en Casa Grande, en Córdoba, en el Valle de Punilla, y bueno, nada, con mucha información para brindarles, y bueno, todo oídos. Contanos, ¿qué nos traes esta vez? Exacto, mucha información. Bueno, nos vamos ahora al conurbano bonaerense. Vamos a hablar con Paola, ella es del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, para poder hablar de lo que pasó este martes, cuando organizaciones sociales, piqueteras, fueron reprimidas por la policía bonaerense, una vez más hablamos de represión, cuando estaban instalando una campa en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría. Bueno, queremos hablar con Paola para que nos cuente qué sucedió ahí ese martes y cuáles eran los reclamos que estaban llevando al municipio. Hola Paola, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buenos días para todos. Nada, fuimos una vez más al municipio de Esteban Echeverría por el pedido de siempre, que es reconocer a nuestros merenderos de la zona agua potable. Siglo XXI y todavía hay barrios sin agua potable, obras públicas en las calles, cosas básicas para vivir. Llegamos al lugar, empezamos a agruparnos, a armar las columnas, venía bien todo, armamos las carpas para el acampe, y nada, a partir de las 10 de la noche empezó como a ver ese clima de ya como que se venía dando para este tema, ¿no? Para la represión. Y eso que habíamos hablado antes con estos hijos de Yuta, que íbamos a estar ahí, que iba a ser un acampe tranquilo, que nuestras intenciones obviamente no eran de hacer ningún tipo de lío ni romper nada, porque tenemos como esa fama, ¿no? Los piqueteros. Pero alrededor de las 11 de la noche empezaron a reprimirnos. No les importó absolutamente nada. Estábamos mujeres, la mayoría mujeres, tiraban a quemarropa. No, fue una cacería literalmente. No, nos llevaron hasta la estación, nos acorralaron. Nos dijeron que no podíamos usar el tren. El primer grupo que fue corriendo pudo subir al tren. Ellos se fueron, quedamos otro grupo. Nos agruparon en una plaza y ahí de vuelta nos empezaron como a rondar. Detuvieron a 10 compañeros, de los cuales 3 eran mujeres. Y también ahí fue mucho maltrato, tanto físico como verbal. A las compañeras las trataban de negras, de sucias, crotas, y fuimos, también el grupo que había quedado en la plaza de la estación de Luis Guillón, nos reagrupamos y fuimos para pedir que liberen a los compañeros que estaban detenidos. Estuvimos ahí como media hora, 40 minutos como mucho, cuando de vuelta nos empezaron a sacar de a poco con amenazas. Nos escoltaron, entre comillas, hasta camino de cintura. Y constantemente era la persecución, o sea, nos seguían, nos rondaban. como para que, claro, el grupo se disperse y bueno, nos vayamos todos. Bien. Paola, vos decías eso de la fama de nosotros, los violentos, los que reclamamos. ¿Ustedes pudieron hacer denuncias, digamos, de los tratos en las comisarías, robo de pertenencia a los compañeros? Ayer en la conferencia se pudo hablar sobre eso, sí, en una conferencia ayer, ¿no es cierto? Sí, sí, está, eso está encaminado, está hecha la denuncia, inclusive ante los derechos humanos, porque fue salvaje lo que pasó. Creo que la idea de ellos también fue esperar que se haga de noche, que cierren los negocios, que no haya gente alrededor, porque no nos rodearon por todas las calles, en las calles donde la gente quería salir corriendo, habían policías tirándonos, había un grupo de gente que quería subir al puente, también nos bajaron a balazos. La policía constantemente diciéndonos, dale, dale, a ver, corran, dale. Y antes de que ocurra todo esto también, como que ellos nos incitaban verbalmente, diciéndonos, dale, dale, tocame, ya que se pudra de una. Y hacían ruidos con la moto, como apurándonos. Obviamente nosotros estábamos calmados, los compañeros saben que no tienen que hacer caso a esas provocaciones. Claro. Y estábamos tranquilos hasta que, en el momento en que ya los negocios se cerraron, ya no había gente alrededor, empezaron. Y bueno, eso, ¿no? Cuando fueron a la comisaría a pedir la liberación de los presos, fueron otra vez corridos y al día siguiente se llamó a una conferencia de prensa. Los detenidos fueron liberados al día siguiente, se les inició causa, ¿verdad? ¿Eso si podés informar un poco? Sí, así es. Fueron liberados y liberadas, pero con causa. Lamentablemente los que luchamos tenemos causas abiertas. Exacto. Así que no... Estamos así, en el mundo del revés. Bien, Fernando Grey, decimos, ¿no? Informamos que es del Frente de Todos, y dijo que, bueno, que la gente de la CAMPE no era del municipio, no sé si pudiste leer algunas de sus declaraciones, que él sí le responde a la gente que corresponde a su municipio. ¿Cómo viene la situación, digamos, los reclamos al municipio particularmente? ¿Por qué se llega a esa instancia de ACAMPE? Los reclamos se vienen dando desde hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, como también pasó acá en Lomas, también pasa ahí en Esteban Echeverría. Supuestamente dijo que nos iban a atender el 24 de noviembre, pero siempre es lo mismo, siempre nos ponen una fecha de reunión, después la cancelan. Por eso es que salimos a reclamar siempre, ¿no? No saldríamos si no. Si todo estuviera tan bien como él dice, no saldríamos. O sea, la gente sale porque hay necesidades. Y no salimos porque por salir. Como te dije al principio, estamos reclamando algo básico, agua potable. La gente vive en el barro. Esto no sé si el intendente no tiene conocimiento o hace que no lo sabe, pero así se vive en Esteban Echeverría y es lamentable. Mañana hay una movilización, ¿verdad? Mañana 12, viernes 12, a partir de las 9 en la estación de Monte Grande. ¿Cómo se vienen organizando? Así es, mañana tenemos una movilización ahí con un grupo más grande. Tenemos varias organizaciones que nos van a acompañar en apoyo por lo que se dio, que fue esto de la represión salvaje. Entonces varias agrupaciones se solidarizaron con nosotros y vamos a estar ahí con todas las fuerzas para hacer ver de vuelta lo que pasó el martes, que no fue poca cosa. Lamentablemente no hubo ningún medio que pudiera llegar. Fue todo tan rápido, la mayoría de los compañeros tampoco pudimos filmar, Algunos ya estaban sin batería porque estuvimos todo el día, y ya la noche algunos estaban sin batería, y los que teníamos batería en el celular estábamos, bueno, ahí corriendo, digamos, como que nadie pudo grabar, pero hay algunos videos corriendo y se ve la brutalidad con la cual actuaron estos hijos de Yuta. Bien, vale, así, por eso nos parece importante que estés contando acá lo que sucedió, y otra vez tenemos que comunicar represión. Estamos hablando de 2 años de la asunción del gobierno de Alberto, y quienes estamos en los medios alternativos comunitarios estamos todo el tiempo informando represiones. El martes era la 1 y nos estábamos enterando de lo que estaba sucediendo ahí en Esteban Echeverría. Así que, bueno, Paula, no sé si querés agregar algo más, si querés volver a repetir, digamos, la convocatoria, la movilización de mañana. Sí, quiero agregar también que eran todos policías varones. Vi cómo pegaban a las compañeras mujeres, no tenían piedad, no les importaba nada porque sabía que nadie los estaba mirando. Y quiero aclarar eso, que policías varones pegaron a nuestras compañeras. Y nada, mañana invitar a toda la gente a que se pueda unir, ir a apoyar, porque es injusto que ahora todavía estén pasando estas cosas. Y nada, estamos, la verdad que yo personalmente estoy con mucha bronca, porque lo vi y estoy con eso, con mucha bronca. Con mucha bronca, así que invito a toda la gente mañana a las 9 de la mañana en la estación de Monte Grande. Bien, perfecto, Paula. Bueno, Juan Martín y Mariano, si quieren agregar algo, preguntarle algo a Paula. No, todo muy claro, nada, bueno, mañana a partir de las 9, entonces desde la estación de Monte Grande, ¿no? Es la movilización, esperemos que transcurra con normalidad, que no... Bueno, que el apoyo de estas organizaciones, compañeras que se van a sumar, ¿no? Ayuden a que la cosa se desarrolle normalmente. Así mismo. Esperemos que así sea. Bueno, compañera, muchas gracias por la información y bueno, estaremos siguiendo atentos a cómo se van desarrollando los hechos. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias Paola y saludos ahí Juan Martín, Mariano. Dale. Gracias Estefi, gracias. Impecable, gracias. Nos vemos. Un abrazo grande, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao.